Hola. Alguna vez, leyendo la Biblia, uno siente como que hay hilos conectando historias, patrones que saltan siglos. Sí, totalmente. Hoy justo vamos a meternos en eso, en un concepto fascinante, la tipología bíblica. Exacto. Vamos a analizar cómo ciertas figuras, eventos, instituciones del Antiguo Testamento no son solo historias pasadas, sino que funcionan como tipos. Como diseños que apuntan a propósito a realidades futuras. Realidades que se cumplen sobre todo en Cristo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento. Principalmente, sí. Ahí culminan. Bueno, tenemos aquí varios pasajes clave. Evangelios, Pablo, Hebreos. La idea es entender cómo el Antiguo Testamento, digamos, prepara el camino. ¿Cómo va tejiendo esa narrativa? Eso, revelando un plan coherente. Así que vamos a desglosarlo. Perfecto. A ver. Empecemos por lo básico que surge de las fuentes. Esta palabra, tipo o figura, suena importante, pero ¿qué la distingue de una metáfora común y corriente? Buena pregunta. Porque no es lo mismo. Un tipo, en este contexto bíblico, es más que un símbolo. Ok. Es una persona, o un evento, o un oficio incluso, una institución, pero real, histórica, del Antiguo Testamento. Algo que pasó de verdad. Exacto. Y que Dios diseñó intencionadamente para prefigurar algo mayor que vendría después. Y eso que viene después es el... El antitipo, la realidad, el cumplimiento, que generalmente encontramos en el Nuevo Testamento, usualmente en Cristo o en lo que llamamos la era del Evangelio. Entiendo. Y hay algo clave. La tipología implica correspondencia histórica, o sea, patrones reales, y también una escalada. El antitipo siempre es mayor, más significativo que el tipo. Ah, interesante eso de la escalada. Sí, no es simplemente repetir, es intensificar. Y ojo, esto no es buscar alegorías ocultas por todos lados, ¿eh? No es inventar conexiones. Para nada. Es reconocer patrones que Dios mismo puso en la historia de la redención. Queda claro. Y uno de los ejemplos que más fuerte suena en el material es el del templo. Uf, sí, el templo es un gran ejemplo. Lo que dice Juan, que el verbo habitó entre nosotros. Esa palabra griega es kenosen. Esa misma, que literalmente significa puso su tabernáculo, acampó. ¡Wow! Ver a Jesús mismo como el tabernáculo, el lugar de la presencia de Dios. Precisamente. Y el mismo Juan lo refuerza enseguida, ¿no? En el capítulo 2. Cuando purifica el templo. Exacto. Y dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Hablando de su propio cuerpo. Bueno, directa. Cristo es el verdadero lugar de encuentro con Dios. Él cumple lo que el templo físico solo representaba. Y Apocalipsis lo confirma, ¿cierto? Al final. Totalmente. Apocalipsis 21:22. En la Nueva Jerusalén no hay templo físico, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. El cumplimiento último. La tipología ofrece una lente muy específica para conectar Antiguo y Nuevo Testamento centrándose en Cristo como la culminación. Y no solo son lugares o edificios, ¿verdad? Las personas también. Lo mismo en Romanos 5. Llama a Adán. Figura, o sea, tipo, de aquel que había de venir. De okay. Cristo. El primer Adán y el segundo Adán. Exacto. El primero falló, digamos, en su rol. Pero eso preparó el escenario para Cristo, el segundo Adán, que sí cumple perfectamente el propósito original de Dios para la humanidad. Y también se mencionan paralelos con Moisés. Sí, muchos. Salvado de niño, mediador entre Dios y el pueblo, líder. Son aspectos que prefiguran el ministerio de Cristo de distintas maneras. Y los rituales. Eso también me llamó la atención. El Cordero Pascual del Éxodo. Las fuentes lo conectan de una forma muy directa con Jesús. Es que es uno de los tipos más claros, más evidentes quizá. Cuando Juan el Bautista lo señala. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es una conexión directa. Y Hebreos lo desarrolla mucho, ¿no? Muchísimo. Especialmente en el capítulo 10. Dice que la ley, con sus sacrificios, era solo una sombra de los bienes venideros. Una sombra, no la realidad final. Exacto. La realidad plena, la sustancia, se encuentra en el sacrificio único y perfecto de Cristo. Ese sacrificio cumple y, de hecho, supera y anula todos los sacrificios anteriores. Entonces, entender la tipología como que cambia la manera de leer todo, ¿no? Yo creo que sí. profundamente. No son solo historias viejas o lecciones morales. Correcto. Ayuda a ver la Biblia como una unidad, una historia coherente, con un centro claro, Cristo. Evita esa tentación de ver el Antiguo Testamento como algo desconectado o solo de interés histórico. Exacto. O solo como un libro de reglas y moralejas. En cambio, revela la profundidad del plan de Dios, cómo se va desarrollando poco a poco, progresivamente, en la historia real. Ver estos tipos es como ver la mano de Dios tejiendo la historia. Es una forma de verlo, sí. Muestra su sabiduría, su plan. Entonces, resumiendo un poco, la tipología nos muestra cómo Dios usó elementos históricos reales del Antiguo Testamento, personas, eventos, rituales, como adelantos. Como avances cuidadosamente diseñados. Para anunciar y preparar la llegada de Cristo y la realidad plena del Evangelio. Exactamente. Es un testimonio tremendo de la soberanía de Dios sobre la historia y de la coherencia interna de su palabra. Es fascinante. Sí que lo es. Si aceptamos que Dios ha tejido estos patrones divinos en la historia, ¿cómo podría eso cambiar nuestra lectura de otras historias del Antiguo Testamento? Buena pregunta para reflexionar. Incluso de esas historias que el Nuevo Testamento no cita explícitamente como tipos, ¿qué otros ecos, qué otras prefiguraciones podríamos empezar a notar si leemos con esa perspectiva del cumplimiento en Cristo? Quizás descubrir nuevas capas de significado, ¿no? Nuevas conexiones. Exacto. Algo en qué pensar. La tipología básicamente estudia cómo ciertas personas, o eventos, o incluso instituciones del Antiguo Testamento, que llamamos tipos, funcionan como prefiguraciones históricas. ¿Como bocetos? Sí, como bocetos o sombras, digamos, que apuntan a su cumplimiento, a la realidad completa en el Nuevo Testamento. Esos son los antitipos. Y ojo, algo clave que resalta la fuente. Esto no es simplemente alegoría, ¿eh? Está basado en la historia, en cosas que realmente pasaron. Ah, entiendo. O sea, no es solo buscar parecidos porque sí. El texto sugiere que esto revela algo más profundo sobre la Biblia en sí, ¿verdad? Totalmente. Como si no fueran solo un montón de historias sueltas, sino una sola gran narrativa. Justo eso. El punto central es que la tipología nos muestra la Biblia como un relato unificado, coherente, un plan de redención de Dios que se va desplegando poco a poco. La imagen que usa a veces es como una semilla, ¿no? Que crece hasta ser un árbol. Hay una intención, un desarrollo. Y parece que esta forma de ver las cosas también sirve como una especie de protección, ¿no? Para no interpretar mal. Sí, sí, exacto. Ayuda a no caer en dos extremos. Por un lado, el moralismo puro. Buscar solo la moraleja. Eso. Reducir todo a pórtate bien, perdiendo la conexión con Cristo. Y por otro lado, evita la alegoría descontrolada. ¿Cómo sería eso? Pues buscar significados ocultos en cada detallito, no sé, en las medidas del tabernáculo, o jugando con números, sin que el Nuevo Testamento lo apoye realmente. La tipología necesita conexión histórica y teológica fuerte. Entendido. Y aquí es donde la fuente pone el dedo en la llaga, ¿no? Dice que toda esta estructura apunta a alguien en particular. Correcto. El argumento es que la tipología demuestra que toda la Escritura, incluso desde Génesis 3:15, esa promesa tempranísima. El protoevangelio, sí. Exacto. Todo apunta hacia Cristo. Él es el centro, el cumplimiento de todo lo anterior. La fuente menciona, por ejemplo, Lucas 24, cuando Jesús mismo les explica a los discípulos cómo todo el Antiguo Testamento hablaba de él. ¡Qué fuerte eso! Y entonces, ¿cómo funciona esa relación tipo-antitipo? ¿Es como una foto vieja y la persona real? No está mal la analogía. Se usa más la de sombra y realidad, o cuerpo. El Antiguo Testamento es la sombra que se proyecta. El Nuevo Testamento revela la realidad, la sustancia, que es Cristo y su obra. Y un detalle clave que menciona el texto es la escalada. ¿Escalada? Sí, o progresión. El antitipo no solo cumple, sino que siempre es más grande, más pleno, más intenso que el tipo. Piensa en la presencia de Dios. Edén, tabernáculo, templo, luego Cristo mismo como la morada de Dios y al final la nueva Jerusalén. ¿Ves? Va a más. Claro, claro. Se va intensificando. El texto daba ejemplos concretos, ¿verdad? Para que se entienda mejor. Sí, buenísimos. Adán, por ejemplo. Pablo en Romanos lo llama directamente figura. o sea, tipo, de Cristo, el que había de venir, el segundo Adán. Ah, es verdad. Otro clásico, los sacrificios de animales, sobre todo el cordero pascual, son una sombra clarísima del sacrificio único y perfecto de Cristo. El cordero de Dios. Ese mismo. Y el templo como lugar del encuentro con Dios. Bueno, apunta a Cristo como el verdadero templo, Dios habitando entre nosotros. Entonces, esto no es solo para académicos. No, tiene un uso práctico, según el texto. Definitivamente. El texto insiste mucho en eso. Sirve para enseñar, para amonestar. Pablo usa las experiencias de Israel en el desierto como tipos para los creyentes, por ejemplo. Además, como que confirma que el cristianismo es el cumplimiento de ese plan de Dios. Y te ayuda a ver cómo encajan los pactos. Abraham, Moisés, David, todo culmina en el nuevo pacto en Cristo. Ahora, el texto también mete una advertencia, ¿no? Como cuidado con exagerar. Sí, un punto de equilibrio importante. Dice, ni negar los tipos claros que la misma Biblia señala, ni tampoco inventarse tipos en cada esquina. La tipologitis, como decías antes. Algo así. La clave, según la fuente, es buscar correspondencia histórica real, ver que hay una intención divina detrás, y sobre todo que el Nuevo Testamento mismo señale o implique ese cumplimiento. Bien, a ver si entendí bien. Recapitulando un poco, la tipología bíblica, según esto, es como unos lentes especiales, ¿no? Uh-huh. Te permite ver una coherencia súper profunda, un plan de redención que une toda la Biblia y que todo lleva a Cristo. Exacto. Y hace que leamos el Antiguo Testamento no solo como historias antiguas, sino como una preparación orquestada por Dios para lo que venía después. Justamente. Ver la Biblia así, con esa perspectiva centrada en la redención, como propone la fuente, le da una riqueza increíble a la lectura. Refuerza esa idea de unidad, de propósito. Es como ir descubriendo a Cristo revelándose poquito a poco a lo largo de toda la historia de la salvación, desde el principio. Y esto nos deja pensando, ¿cómo cambiaría nuestra lectura de personajes o eventos que conocemos bien del Antiguo Testamento si buscáramos activamente esas conexiones, esas sombras que apuntan a algo mayor en Cristo, más allá de la lección moral obvia, ¿no? Interesante para reflexionar. La idea central es que el Antiguo Testamento contiene estos tipos. Podemos empezar por ahí. ¿Qué es un tipo? Claro, un tipo, en este contexto, es una persona, un evento o incluso una institución del Antiguo Testamento, pero clave. Son históricos, reales. Ah, o sea, no son inventos ni alegorías puras. No, no. Son realidades históricas que Dios mismo diseñó, digamos, para prefigurar algo mayor que vendría después. Funcionan como una especie de sombra proyectada hacia el futuro. Una sombra. Me gusta esa imagen. De hecho, el Nuevo Testamento a veces usa la palabra griega tupos, de donde viene nuestra palabra tipo, o habla directamente de una sombra, una skía, como en Hebreos 10:1, que dice que la ley mosaica era solo sombra de los bienes venideros. Entendido. El tipo es la sombra, la prefiguración histórica. Entonces, ¿qué sería la realidad que proyecte esa sombra? Esa es la otra cara de la moneda, el antitipo. Esa es la realidad, el cumplimiento que se revela ya plenamente en el Nuevo Testamento. Y supongo que apunta principalmente a... Exacto. Apunta sobre todo a la persona y la obra de Jesucristo. Él es la sustancia, la verdad completa que el tipo solo anunciaba de forma preparatoria, como en boceto. Y aquí es donde la conexión se vuelve realmente poderosa, ¿verdad? Porque todo parece como converger en Cristo como el cumplimiento definitivo. El antitipo con mayúsculas. Precisamente. El material que revisamos subraya mucho eso. Sin esta base del Antiguo Testamento, mucho del Nuevo Testamento perdería, digamos, su profundidad, su contexto. Se entendería menos. Mucho menos. Y es crucial, ojo, entender que no es un simple cumplimiento, como una repetición. Es un cumplimiento mejorado o intensificado. Mejorado. ¿Cómo así? Que Cristo no solo repite o cumple la figura, sino que la supera, la perfecciona, la lleva a un nivel superior. ¿Podríamos ver algunos ejemplos concretos de esa intensificación para que quede más claro? Claro. Pensemos en Adán. Pablo, en Romanos 5:14, lo llama explícitamente un tupos, un tipo de Cristo. Ajá. Pero no solo restaura lo que Adán perdió, sino que inaugura una nueva creación, una relación con Dios mucho más profunda e íntima. Supera al primero. Va más allá de la simple restauración. Mucho más allá. Otro ejemplo, el Templo de Jerusalén. Era el lugar central de la presencia de Dios con su pueblo. El corazón de la vida judía. Exacto. Bueno, pues Cristo se presenta a sí mismo como el verdadero templo, la morada definitiva de Dios entre la humanidad. El templo encarnado, digamos. Justo. Y si Él es el templo, entonces un edificio físico, como el de Jerusalén, ya no es el foco principal. La realidad superó a la figura. Entiendo. La realidad en Cristo es mayor, más plena que la figura que la anunciaba. Exactamente. Y lo mismo vemos con los sacrificios del Antiguo Testamento. El Cordero Pascual, por ejemplo. Que conmemoraba la liberación de Egipto. Sí, ese Cordero prefiguraba a Cristo, a quien Juan el Bautista llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro. Pero el sacrificio de Cristo logra lo que los sacrificios de animales no podían, una purificación real, interna, definitiva de la conciencia, no solo una cobertura temporal. O sea, de nuevo, una intensificación enorme. Enorme. Y así podríamos seguir. Cristo es un Moisés superior, el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. Es el rey davídico definitivo, cuyo reino no tendrá fin. Es el pan de vida eterno, que supera al maná que solo alimentaba temporalmente en el desierto. Es fascinante cómo figuras y roles tan distintos, Adán, el templo, el Cordero, Moisés, David, todos, de alguna manera apuntan hacia él. Ahora, una pregunta que surge es, ¿cómo distinguimos esto de simplemente buscar parecidos o hacer alegorías? A veces se pueden forzar un poco las conexiones, ¿no? Es una muy buena pregunta. Y la distinción clave que se hace es que la tipología, bien entendida, se basa en la historia real. Lo mencionaste antes, sí. No se trata de inventar significados ocultos o conexiones subjetivas, como a veces puede pasar con la alegoría pura. Se fundamenta en la creencia de que Dios mismo está guiando la historia. O sea, que Dios diseñó estos patrones. Eso es. Diseñó estas correspondencias reales entre eventos, personas e instituciones a lo largo del tiempo. Hay una conexión histórica intencionada por Dios. No es casualidad. Entendido. Hay una base histórica y una intención divina detrás. Mencionaste también una progresión. ¿Cómo se observa eso en la tipología? Sí, se ve una trayectoria ascendente, como de intensificación progresiva. Un ejemplo claro es la presencia manifiesta de Dios. A ver. Comienza, digamos, en el Edén. Luego, se localiza de forma más específica en el tabernáculo móvil en el desierto. Cierto. Después se establece en el templo fijo de Jerusalén, pero luego da un salto cualitativo tremendo. ¿En Cristo? Exacto. Dios mismo se hace carne y habita entre nosotros. Cristo es el templo en persona. Y no termina ahí, ¿verdad? No. La visión bíblica culmina en la nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis, donde Dios habita plena y directamente con toda la humanidad redimida, sin necesidad ya de un templo físico, porque Él mismo es la luz y el templo. Cada etapa es más intensa, más cercana que la anterior. Una progresión impresionante. Entonces, resumiendo, ¿cuál sería la gran idea que nos llevamos sobre la tipología? Pues yo diría que la tipología nos ofrece una lente poderosa para leer la Biblia como lo que es. Una narrativa unificada, coherente, centrada en el plan de redención de Dios. Una sola historia. Una sola gran historia. El Antiguo Testamento prepara el escenario con estas sombras y promesas históricas, los tipos, y el Nuevo Testamento desvela el cumplimiento pleno, magnificado, en Cristo y en la nueva realidad que Él inaugura, el antitipo. Nos permite ver la sabiduría de ese plan divino desarrollándose a lo largo del tiempo. Exacto. Ver la paciencia y la coherencia de Dios en la historia es una visión realmente integral de la Escritura. Sin duda. Si aceptamos esta dinámica, esta idea de prefiguración histórica diseñada divinamente dentro del relato bíblico, podríamos empezar a notar otros patrones quizás en la historia humana en general o incluso en nuestras propias experiencias, que de alguna manera, de forma análoga, apunten hacia verdades más profundas o realidades últimas, algo más allá de los ejemplos bíblicos específicos que hemos visto hoy. ¿cómo saber si una conexión es genuina? O sea, si fue diseñada por Dios. Y no es solo una comparación que se nos ocurrió, ¿no? O una alegoría. Claro. Así que hoy vamos a desgranar esos criterios que proponen para identificar esas correspondencias más profundas. Perfecto, me parece muy bien. Entrémosle. El primer pilar que marcan, y que me suena fundamental para no volar demasiado, es la historicidad. Ajá. ¿A qué se refieren exactamente con historicidad? Se refieren a que los tupos, o sea, esas figuras o eventos que prefiguran algo, tienen que ser personas, hechos o instituciones históricas. Reales. O sea, no mitos ni metáforas. Nada de eso. Por ejemplo, citan a Adán. En romano se dice que es tupos, figura, tipo de Cristo. Y Adán es presentado como alguien histórico, ¿cierto? Cierto. ¿Lo mismo pasa con Jonás? Su historia se usa como tipo de la resurrección. La base histórica, según estos textos, es, bueno, es crucial. Entendido. Hechos históricos, reales. Pero entonces, ¿cómo se conectan con el Nuevo Testamento? Ahí supongo que entra el segundo punto, la correspondencia. Justamente. Tiene que haber una semejanza que se vea, ¿no? Un patrón que puedas reconocer entre el tipo del Antiguo Testamento y el antitipo, que es como llaman al cumplimiento en el Nuevo Testamento. Un patrón. Sí, y lo interesante es que las fuentes dicen que esa similitud no es casualidad. Ah, ¿no? No, postulan que es parte de un diseño divino. Fíjate los paralelos que a veces se mencionan entre Moisés y Jesús. A ver. Bueno, ambos pasan por aguas, los dos se enfrentan tentaciones en el desierto, enseñan desde una montaña. Son patrones que se repiten, ¿ves? Ya veo. Ya veo. Y mencionabas que esta correspondencia no se queda ahí, ¿no? Las fuentes hablan de algo más, como un aumento, una... Sí, una progresión. Ese es el tercer criterio, progresividad o intensificación. El antitipo en el Nuevo Testamento siempre es como una culminación. Más grande, digamos. Más grande, o más intenso, o más completo. Hay una escalada en el significado. Un ejemplo que dan, muy claro, es la morada de Dios. ¿Cómo sería eso? Pues empieza en el Edén, ¿no? Luego pasa al tabernáculo en el desierto, después al templo en Jerusalén. Ajá. Luego se intensifica con Cristo mismo, que es presentado como el verdadero templo, y todo apunta finalmente a la nueva Jerusalén. Cada etapa, digamos, intensifica la presencia de Dios. Jesús es como un mediador superlativo. Qué interesante esa idea de la escalada. Ahora, antes mencionaste diseño divino. Eso, bueno, puede sonar un poco subjetivo, ¿no? ¿Cómo sostienen que no es simplemente una interpretación nuestra, hecha mucho después? Es una buena pregunta, sí. Las fuentes lo que hacen es atribuir estas conexiones a la soberanía de Dios, a su control sobre la historia. Mm. La perspectiva que presentan es que Dios mismo planeó estos eventos y figuras para que prefiguraran intencionalmente la obra de Cristo, y que además inspiró a los autores bíblicos para que lo registraran de forma que esas conexiones se notaran. O sea, no son coincidencias afortunadas para ellos. Para nada. Es orquestación divina, según esta visión. Entonces, si hay un diseño, hay un propósito, una dirección. Ahí entra lo de la prefiguración. Precisamente. Ese es otro criterio. Los tipos tienen una función que mira hacia adelante, casi profética. Como señales. Exacto. Como símbolos proféticos. Anuncian realidades de la nueva era que, bueno, en la fe cristiana inaugura Jesucristo. Todo en la tipología, según lo ven estas fuentes, al final apunta a Cristo. Muy bien. A ver si recapitulo. Tenemos historicidad, correspondencia con patrones, progresión o intensificación, diseño divino y esta orientación al futuro, la prefiguración. Correcto. Pero me queda una duda importante. Si yo leo y veo una conexión que me parece genial, ¿cómo sé, según estos textos, si es una tipología real, válida, y no algo que yo me inventé? Esa es la pregunta clave. Y nos lleva al último criterio, que según las fuentes, es el decisivo. La validación en el propio Nuevo Testamento. Ah, ok. O sea, tiene que decirlo el Nuevo Testamento. Exacto. Para afirmar con seguridad que algo es un tipo, según esta perspectiva, necesitas encontrar que el Nuevo Testamento lo identifica como tal, ya sea de forma súper explícita o, bueno, a veces más implícita. Tiene que haber ese reconocimiento dentro de la misma revelación posterior. ¿Dan ejemplos de eso? Sí, claro. Mencionan, por ejemplo, Primera de Pedro, que conecta el diluvio con el bautismo, o Hebreos, que explica todo el simbolismo del tabernáculo. Cierto, cierto. También Primera de Corintios, cuando llama a Cristo nuestra Pascua, o el mismo Jesús en Mateo, usando a Jonás y su tiempo en el pez como tipo de su propia muerte y resurrección. El Nuevo Testamento lo confirma. Entendido. Entonces, resumiendo todo, estos seis criterios, historicidad, correspondencia, progresión, diseño divino, prefiguración y, este último, la validación neotestamentaria, son como las herramientas que proponen estos textos para interpretar la tipología. Ajá. Buscando ser fieles a la intención que ellos atribuyen al autor divino, y evitando, pues, especulaciones o lecturas muy forzadas, ¿no? Exactamente. La idea que transmiten es que usar estos criterios permite ver como una unidad, ¿no? Ver el desarrollo del plan redentor a lo largo de toda la Biblia, conectando el Antiguo y el Nuevo Testamento en una sola gran historia. Cierra bastante bien el círculo, la verdad. Y nos deja pensando algo, ¿no? ¿Qué cosa? Si uno se pone a mirar la historia bíblica con estos lentes, con esta idea de patrones y prefiguraciones diseñadas, ¿cómo podría cambiar la forma en que percibimos el flujo de los eventos o el propósito final de todo lo que se cuenta en esos textos sagrados? Interesante para darle una vuelta. ¿Cómo identificamos esas prefiguraciones, esos tipos, sobre todo los que el Nuevo Testamento no señala con el dedo, digamos? Claro. ¿Cómo saber si es un diseño de Dios o solo una conexión que vemos nosotros? Justo. Los textos que tenemos exploran precisamente eso. Hay un debate interesante, porque, bueno, algunos defienden que solo vale lo que el Nuevo Testamento confirma explícitamente. La vía segura, por así decir. Claro. Pero otros argumentan que quizá eso es quedarse corto, que podemos identificar más tipos si aplicamos ciertos principios con rigor. Entiendo. El reto es diferenciar esos patrones que Dios sí ha querido poner ahí con una intención, ¿sabes? Separar la tipología genuina, que tiene esa potencia reveladora porque viene de Dios, de lo que es, pues, una simple ilustración. Vale, pues vamos a desgranarlo. Para empezar, por si alguien no lo tiene fresco, ¿qué es exactamente la tipología en este contexto? ¿A qué nos referimos? Pues, en esencia, es un elemento del Antiguo Testamento. Puede ser una persona, como Adán o David, un evento, como el Éxodo o el sacrificio de Isaac, una institución, como el templo o el sacerdocio que yo diseño de antemano. O sea, intencionadamente. Intencionadamente, sí. Para que sirviera como modelo, como una prefiguración de una realidad futura que es más plena, más completa. ¿Y esa realidad futura es? Es el antitipo. Y este antitipo se cumple principalmente en Jesucristo y en su obra, tal como lo presenta el Nuevo Testamento. Es como una sombra que apunta a la realidad que viene después. Entendido. La sombra y la realidad. Y ahí está el lío, ¿no? Por un lado, la visión más cauta. Sí. La que dice, ojo, solo podemos estar seguros de que algo es un tipo si un escritor del Nuevo Testamento lo llama así. Ponen ejemplos claros. Adán es tupos, o sea, figura de Cristo, en Romanos 5. Exacto. O Pablo diciendo que Cristo es nuestra Pascua en 1 Corintios. Si no hay esa etiqueta explícita, pues serían solo ilustraciones, útiles, quizá, para explicar algo, pero no tipos con esa carga profética diseñada por Dios. Esa es la postura, digamos, minimalista. Vale. Pero, claro, las fuentes también recogen la otra visión. Argumentan que limitar todo a menciones explícitas es, bueno, quizá demasiado restrictivo. ¿Por qué? Porque señalan que el propio Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento de formas que van más allá de listar tipos específicos. Piensan como la carta a los Hebreos o Colosenses, hablan de toda la ley de Moisés, los sacrificios, el tabernáculo, como una sombra de las realidades celestiales o de lo que vendría con Cristo. Ajá, como un sistema que apunta en bloque. Eso es. No detallan cada cosita como tipo, pero aplican un principio general. Si nos quedamos solo con lo explícito, igual nos perdemos parte de la riqueza de cómo Dios ha ido tejiendo su plan a lo largo de la historia. Esta visión se apoya mucho en la idea del diseño divino, ¿sabes? En que Dios orquesta la historia. Vale. Entonces, si aceptamos que puede haber más tipos de los que se nombran explícitamente, ¿cómo evitamos caer en inventarnos cosas? En ver conexiones donde, bueno, a lo mejor no las hay. Ahí entran los criterios, supongo. Exactamente. Para que esto no sea subjetivo, para que no sea a mí me parece que, se proponen como unas, bueno, unas pruebas de calidad. ¿Suena bien? ¿Cuál es la primera? Fundamental. la historicidad. Los tipos tienen que basarse en personas, eventos, instituciones reales del Antiguo Testamento. Tienen que haber existido, haber pasado. No son meras alegorías inventadas después. Vale, tiene que ser real. ¿Y después? El diseño divino. La conexión entre el tipo, la sombra y el antitipo, la realidad en Cristo, no puede ser una casualidad que nosotros encontramos. Se tiene que poder argumentar que fue intencionada por Dios, que forma parte de su plan revelado. Entiendo. Real e intencionado por Dios. ¿Qué más? Pues que haya una clara prefiguración. El tipo tiene que apuntar hacia adelante, hacia el futuro, hacia ese cumplimiento que vendrá, especialmente en Cristo. Es como una profecía silenciosa, metida en la propia historia. Ya. Y lógicamente tiene que haber una correspondencia real, puntos de semejanza claros, significativos, entre la figura del Antiguo Testamento y la realidad del Nuevo. No vale cualquier parecido vago. Y un punto que me pareció clave en los textos es la intensificación o progresividad, ¿verdad? Fundamental. Que el cumplimiento en Cristo siempre es más, supera a la figura. Eso es crucial. El antitipo Cristo siempre es mayor, más completo, más perfecto que el tipo. La realidad siempre desborda a la sombra. Si el tipo es igual o mayor que el antitipo, algo falla. Claro. Y todo esto, además, hay que entenderlo en su contexto pactual y redentor. O sea, dentro de la gran historia de los pactos de Dios y su plan de salvación. Y a menudo su significado pleno solo se ve bien retrospectivamente. ¿Cómo retrospectivamente? Pues que la conexión, la profundidad de esa prefiguración se entiende mucho mejor una vez que ha llegado el cumplimiento en Cristo, mirando hacia atrás desde el Nuevo Testamento. Son bastantes filtros, la verdad. A ver, pongamos un ejemplo que siempre sale. El sacrificio de Isaac, Génesis 22. Sí. Es histórico, un relato de algo que pasó. Dios mismo ordena la acción. Lo que sugiere, diseño divino. No es algo que se le ocurra a Abraham sin más. Cierto. La correspondencia padre-hijo amado dispuesto a ser sacrificado. Es muy potente. Mucho. Y la intensificación es brutal. Isaac es librado en el último momento. Hay un sustituto. Pero Jesús, el hijo amado, no es librado. Exacto. El cumplimiento es mucho mayor. Aunque el Nuevo Testamento no lo llama tipus explícitamente, Hebreos 11 lo usa de una forma teológica muy fuerte, ¿no? Aplicando estos criterios parece más que una simple ilustración bonita. Cumple muchos de esos requisitos, sí. Es un candidato muy fuerte. O piensa en David y Goliat. Otro clásico. Evento histórico clave. La victoria del ungido de Dios, David, que aún no era rey, pero ya estaba ungido, sobre el enemigo gigante que desafía a Dios y a su pueblo. Prefigura claramente la victoria de Cristo sobre el maligno, ¿no? Totalmente. Hay correspondencia. El campeón del pueblo contra el enemigo. Hay intensificación. David trae una liberación temporal para Israel. Cristo trae la salvación eterna. Y está en el contexto del pacto davídico, del linaje real que apunta a Cristo rey. Aunque tampoco el Nuevo Testamento dice David contra Goliat es un tipo de la estructura y el lugar que ocupa en la historia de la salvación. Sugieren fuertemente un diseño divino, una prefiguración intencionada. Entonces, para que nos quede claro, la distinción clave que deberíamos llevarnos de todo esto es entre una tipología legítima que cumple estos criterios y apunta a un diseño divino. Exacto. Y una simple ilustración o un paralelo que encontramos nosotros. Justo ahí está el quid de la cuestión. Una ilustración es útil, ¿eh? Por ejemplo, José perdonando a sus hermanos puede ilustrar maravillosamente el perdón de Cristo. Y usamos esas ilustraciones. Claro. Pero la tipología, según esta visión más amplia pero rigurosa que hemos comentado, es algo más. Es un paralelo que Dios mismo diseñó con una intención profética. Ahí radica su potencia reveladora. No es nuestra agudeza al encontrar un parecido, sino el reconocimiento del plan de Dios tejido en la historia y en las Escrituras. Entiendo. Nos ayuda a ver la coherencia de todo, ¿no? Exacto. Como todo apunta a Cristo. Exacto. Revela la unidad profunda de la Biblia. Vale. Entonces, resumiendo un poco, la confirmación explícita en el Nuevo Testamento nos da, digamos, la máxima certeza. Es el sello de garantía. Sin duda. Pero si aplicamos con cuidado estos criterios, historicidad, diseño divino claro, prefiguración, correspondencia real, intensificación, contexto bíblico, podemos, con cautela, identificar otros patrones históricos que Dios parece haber orquestado para prepararnos y apuntar hacia Cristo. Sí. Y esto, la verdad, enriquece muchísimo la lectura del Antiguo Testamento. No es solo una colección de historias antiguas. Exacto. Nos permite apreciar mucho mejor cómo toda la Escritura, de formas diversas y a veces sutiles, da testimonio de él. Y nos ayuda a distinguir cuándo estamos descubriendo esos patrones divinos y cuándo estamos, quizá, proyectando nuestras propias ideas. Muy interesante. Y nos deja pensando, ¿no? Si Dios ha tejido así la historia y la escritura a lo largo de siglos, ¿qué otras conexiones profundas, que quizás aún no hemos visto del todo, podrían estar ahí esperando ser descubiertas con una lectura atenta, respetuosa, usando estos principios entre esas narrativas antiguas y su cumplimiento final en Cristo?